Contacto con Estela Mari Jiménez, delegada de la Unión de Trabajadores de la Salud de Córdoba. Buenas tardes, Estela. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Estela, sabemos que la pandemia le puso el mundo patas para arriba a todes, sí. Pero en Córdoba había una situación sumamente particular alrededor del estado de situación de trabajadores y trabajadoras de la salud. ¿Era porque estaban re bien, sí, Estela? Estamos, la verdad que esta pandemia ha mostrado muchas cosas y entre esas, bueno, como vos decías, los esenciales ahora estamos peor que antes, te digo, que creo que las contingencias pasadas hasta hemos estado mejor parados que antes, ¿no? Somos cada vez menos trabajadores, mal pagos. Recién, hace un par de horas, el ministro de Salud acaba de hacer un anuncio por el cual el 95% de los trabajadores está enfurecido, de pagarles un bono especial a los médicos y las terapias, un bono de 40.000 pesos por 4 meses, y a las enfermeras de las terapias un bono de 10.000 pesos. Eso ha causado muchísimo revuelo en los hospitales públicos. Justo yo trabajo en el hospital de niños y había ido a hablar con los compañeros de la maternidad acerca de una jornada de protesta que tenemos para el 21, y fue la bronca, la impotencia, el ninguneo de los trabajadores, porque también tenés a los bioquímicos, a los radiólogos, a todos nuestros trabajadores que son parte del hospital. Nosotros trabajamos en equipo. Acá nadie hace patria solo. Acá la patria la hacemos entre todos. Muy, ¿no?, bien. Y justamente habíamos tratado de evitar de salir a la calle porque queríamos respetar todas las medidas de seguridad, porque cada vez que sale la gente a la calle, nosotros tenemos que pagar las consecuencias, lamentablemente, porque es un pico. Pero nosotros teníamos programado un homenaje a nuestros compañeros caídos en esta pandemia. Ya van más de 90 compañeros, trabajadores de la salud, que han muerto a causa del COVID. Nosotros en Córdoba tenemos cerca de 900 compañeros contaminados, muchos de ellos no le están pasando nada bien, algunos han requerido internación, algunos van a quedar con secuelas, porque lo que no se está diciendo en los medios es que esta enfermedad deja secuelas, que no se saben si esas secuelas son permanentes o si serán temporarias. Y bueno, y acá nos arremangamos siempre para trabajar el mismo sector. Y bueno, somos los que menos reconocimientos tenemos, especialmente el gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, el reconocimiento, Estela, además es uno de los reclamos históricos de muchas y muchos laburantes. Exacto. que no están anotados, digamos, frente al Estado, ni siquiera como enfermeros o enfermeras, o es parte de mi imaginario. No, acá es un reclamo general, ¿no? Todos los trabajadores, ningún trabajador debería estar por debajo de la línea de la pobreza. Claro, claro. Yo remarcaba el hecho de que se los reconozca a todos como a todas, como trabajadoras del Estado, como con el escalafón que corresponde a cada uno o a cada uno. Bueno, acá el gobierno, por ejemplo, el gobierno de la provincia de Córdoba retrasa los concursos para que hay un incumplimiento total de las leyes, ¿no? La ley dice, estipula, nuestra ley, que cada 6 meses debe haber un concurso para que los compañeros que están contratados puedan acceder a la planta permanente. Ahí está. Bueno, acá hay un concurso cada 10 años o previo a las elecciones. Bueno. No todos los compañeros pueden pasar. ¿Y eso sabes qué significa? Significa que los sueldos cada vez se van achicando, porque cuando vos no pasas a planta permanente tampoco podés categorizar. Tal y cual. Cuando vos categorizás cada 2 años, son un promedio de 1.000 a 1.300 pesos a tu básico que no podés incorporar. Entonces terminas, bueno, acá también te sabrán que como regalo, porque vieron que acá se hace todo contundente, en medio de la pandemia, cuando la provincia volvió a fase 1 en abril de este año, a nosotros nos redujeron las jubilaciones. Así que estamos atacados, pero ahí seguimos trabajando, ¿no? En medio de la pandemia redujeron las jubilaciones, claro, lo que percibe el sector pasivo. ¿Qué? Claro, cuando nadie, ninguno de los trabajadores estatales se podía movilizar porque estábamos en fase 1, habíamos salido de la fase 1, estábamos en la fase 4 y de pronto hubo un pequeño brote, muy armado para nuestro ver, se volvió fase 1 y esa misma semana, el viernes se volvió fase 1 de la semana de esos días, al miércoles siguiente hicieron una ley nueva, entre gallos y medianoche, y nos redujeron la jubilación. Nosotros habíamos perdido ya del 82% estábamos en un 71% y ahora quedamos en un 67%. Estela, ¿se entiende que la provincia puede no estar pasando el mejor momento económicamente hablando después de lo que dejó el gobierno nacional anterior? No hay por qué no entender que hay dificultades económicas aquí y allá por la cuestión de la pandemia y las cuarentenas. Pero ¿qué pasa con tanto ahorro que hace el gobierno provincial con ustedes? Digo, ¿cuánto se está ahorrando? La provincia está endeudadísima hasta el tuétano, eso no lo vamos a negar, pero por ejemplo, hay plata para hacer el cuarto y quinto carril de la circunvalación. Claro. Si hay plata, pues, aparte, yo te digo, tenemos una circunvalación grande que fue ampliada en estos últimos 3 años y nunca hay una aglomeración de autos porque los pobres compañeros, ya, la gente no tiene ni para la nafta, si es por eso, si vamos mal y pronto hablando, ¿no? Pero para eso hay. Si tenés plata para algo que me parece fantástico, por ejemplo, que la obra pública da trabajo, por ahí que hay empleados, vamos de 10. Pero seamos ecuánimes, ¿entendés? Tenemos hospitales que hay que ampliar, porque la demanda es mucha, pero la demanda es mucha no solo en la pandemia, sino cuando estudiamos esta pandemia, la gente que tiene otro tipo de tratamiento, que si bien en muchos hospitales seguimos trabajando como si nada hubiese cambiado, en el sentido que seguimos recibiendo gente polivalente, o sea, con todas las patologías, hay que ampliar los hospitales, hay que modificar y mejorar las tecnologías que estamos teniendo en los hospitales, hay que ampliar el personal. Entonces acá la reducción se está haciendo mucho cemento, muchas veces, y poco personal, porque el cemento deja un poco más de ganancia. Dejo a tu criterio para quiénes, ¿no? El cemento deja ganancias. Cuando vos tenés personal, la plata va al bolsillo del trabajador. Y hay comisiones, cuando hay cemento pasa de todo, Estela. La verdad es que es bien, bien entendible lo que nos planteas y nos preocupa sobremanera porque la provincia de Córdoba es bien, bien populosa. Entre compañeras y compañeros están pensando en el 21 de septiembre para tener una jornada provincial de lucha, pero esto va a acelerar un poco los trámites, acelera un poco la protesta, lo que nos acabas de contar, que es decisión tomada del gobierno. En la red se la protesta, organiza más compañeros, nosotros ese día vamos a hacer un acto de homenaje, aparte de los reclamos, un acto de homenaje a nuestros compañeros caídos, y hoy la bronca que tiene cada compañero, la impotencia, la desvalorización que tenemos por parte del Ministerio de Salud de la provincia, ¿no? Ellos se escudan que la asociación de terapistas le pidió a la asociación de terapistas un repudio total, porque yo los quisiera dejar a ellos solitos adentro de la terapia intensiva, y el resto de todos los profesionales que trabajamos adentro de la terapia intensiva, nos vamos a hacer un pasito atrás y a ver cómo se cuecen las habas. ¿Entienden? Porque acá nadie se salva solo. Acá el trabajo de un paciente para sacarlo adelante es multidisciplinario. Somos muchos los que tenemos que trabajar con un paciente para sacarlo de él. Y aparte, después de la terapia, si logramos salvarlo, ese paciente va a pasar a una terapia intermedia, ese paciente va a pasar a una sala de clínica, ese paciente ingresó por una guardia, ese paciente puede venir por los consultorios externos. Somos un conjunto de trabajadores que trabajamos en la salud pública que le damos atención a ese individuo. No puede ser que cuando haya algo sea para un grupo para quedar bien, socialmente porque queda el bonito, el ministro, al doctor le dio esto, a un par de doctores, un par de médicos, y al resto de los trabajadores que trabajan, ¿no? Porque yo te puedo dar fe, muchos compañeros están, nosotros, hoy pensaba, ¿no? Nosotros sabemos que es andar por las calles vacías, porque cuando todos se tuvieron que estar en la cuarentena estricta, como se nos pidió el Estado, éramos los únicos que salíamos de nuestras casas, íbamos al hospital, volvíamos. Nosotros no sabemos lo que es de nuestros familiares, no sabemos lo que es ir a una reunión para divertirnos, no sabemos lo que es tampoco descansar, porque no hemos parado. Bueno, no hemos parado en todo este tiempo. Nos hemos detenido. Justo que se nos trate con este desprecio. Nos hemos detenido en más de una oportunidad, Estela, para que lo sepas y que cuentes con nuestra solidaridad en esa situación que trabajadoras y trabajadores de la salud viven en fase 1. Nos hemos detenido, digo, porque a pesar de que en La Pampa estamos atravesando una especie de situación idílica, estamos a conciencia de que además la responsabilidad social es fundamental para que ustedes puedan laburar como más o menos como en las mejores condiciones. Ahora la verdad es que tampoco es difícil de quedarse con la boca abierta teniendo enfrente el tamaño de Estado que tienen y la falta de respuestas ante los reclamos más básicos, como por ejemplo que se les esté facilitando los testeos sistemáticos, ¿no? A todas las personas que laburan ahí. No todos los hospitales tienen los testeos sistemáticos, lamentablemente. Eso es necesario porque nosotros, el 90%, 95% de los trabajadores de la salud de Córdoba tienen pluriempleo. O sea, tenemos dos o tres focos más de contaminación. Y eso hace un riesgo, porque si yo vengo contaminado de un trabajo, a mí nadie me controla, contamina este otro equipo de trabajo y no tenemos quien nos cubra. No tenemos quien nos cubra porque primero falta personal y segundo, ¿quién va a ir a trabajar por 40.000 pesos y arriesgar la integridad personal y la de su familia? Estela, ¿qué señales ves o si ves hay alguna, llega algo en materia de políticas, no digamos de presupuesto, pero de políticas o de lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación? ¿Ustedes qué sensación tienen, digo, como grupo de trabajadores y trabajadoras, no? Pasa que acá en Córdoba al Ministerio de Salud de la Nación se lleva poco y nada del apunte. Acá es una provincia que lamentablemente es neoliberal. Vos tenés un gobierno con el sello peronista, pero que actúa, que aplica políticas neoliberales. Directamente. Entonces, porque si quisiéramos, incluso la comunicación que tiene el Ministerio de la Sociedad, si voy a decir a la sociedad, esto no es una gripe fuerte, y cuando la retira va a dejar una secuela, quizá la gente se cuida más. Porque si no te sacan, por ejemplo, te sacan el parte diario con la cantidad de contaminado y la cantidad de fallecidos, siempre abajo, viste, bien grande. Sin enfermedades prevalentes, mentiras. Hay un montón de gente que era previamente sana y que este virus las mató. ¿Me entendés? Y hay un montón de gente que era previamente sana o que no estaba dentro de la edad que uno dice que debería, que es el grupo de riesgo, y también las mató. Y hay otros que están quedando con secuelas. O sea que si el ministerio quisiera salir de esto como debe, lo hubiese hecho de otra forma, se comunicó de otra forma. Cuando no debía abrir actividades, abrió acá. Uno flexibilizar. Fue uno de los primeros lugares en Córdoba donde se abrieron las reuniones sociales y ahí empezamos, ¿no? Y ahí empezamos y empezamos a juntar cada vez más contaminados. O sea, acá se actúa muy en contra, parece, están cuidando un voto neoliberal, porque acá la población tiene un pensamiento lamentablemente de derecha, es respetable, pero bueno, en estos casos no nos es funcional. Y bueno, están cuidando eso, a ver qué le dice la encuesta, si la gente le gusta o no le gusta, pero fíjate en los números sanitarios, los reales, no es lo que nos pintan cuando van, porque una cosa son los informes y nosotros estamos trabajando, cuando hacemos los informes son muy distintos a la realidad. Muy bien, muy bien. Ustedes lo conocen de primera mano, nos imaginamos, Estela, el grado de compromiso que hace falta para laburar en esta época y la angustia que se llevan de vuelta a casa todos los días. Estela, muchísimas gracias por este contacto. La verdad es que es preocupante esta situación porque Córdoba es un referente, debía ser también un referente en salud pública en la Argentina. Nos lastima mucho escucharte. No te digo que entre lo que es la capacidad de nuestros profesionales y lo que es la formación de nuestras universidades, puedo dar fe de que tenemos de lo mejor que hay a nivel país, y incluso a nivel América. Pero en la provincia no está usando bien los recursos. Bueno, la verdad es que te iba a pedir una reflexión, Estela, para que te despidas. Te agradecemos muchísimo estos minutos, te tenemos en nuestra agenda y queremos estar al tanto de lo que va a ocurrir con la protesta pensada, diseñada para el 21, para dentro de una semana, exigiéndole a la provincia los testeos masivos, sistemáticos, a todas trabajadoras y trabajadores de la salud de ahí. Te invito a que nos despidas con una reflexión o con algún dato que te parezca conveniente, un mensaje, lo que quieras. Gracias, Estela. No, gracias a usted. Y bueno, esto es, la verdad que acá es cuando menos individualista tenemos que ser, donde tenemos que ver al otro como alguien más de nuestra familia. Cuidarnos, quizás a nosotros, a cualquiera de nosotros nos agarre este virus y parezca una gripe, mucho dolor, mucha fiebre, mucha cefalea, quizás no nos llegue a matar, pero quizás nosotros contaminemos a otro que sí. Entonces seamos solidarios con el otro, cuidémonos. Si queremos que esto pase rápido y volvamos a tener una vida normal, sin riesgo, la única forma es cuidarnos entre todos, ser respetuosos y allá quedarán tiempo para juntarnos, para estar con los amigos, con la familia, para salir de fiesta. Va a haber tiempo siempre y cuando antes nos cuidemos entre todos. Muchísimas gracias, Estela. Nuestra solidaridad con ustedes, con tus compañeras y compañeros, y bueno, y con los que todavía están atravesando la enfermedad y las familias de quienes fallecieron. Gracias. Exactamente. A ellos, bueno, mucha fuerza, y a ustedes también, sigan manteniéndose así, lo mejor posible, con la menor cantidad de contaminados, y bueno, y ojalá que esto salgamos rápido. Y acá no hay políticas partidarias, esto son políticas sanitarias. Y de esto tenemos que salir todos. Está muy buena la aclaración, Estela, y por supuesto nos quedamos a conciencia sabiendo que este es el mejor momento para cuidarse mucho. Gracias de nuevo. Exactamente. No, por favor, gracias. Estela Jiménez es delegada de la Unión de Trabajadores.